La Comisión Restaurante Bar Familiar te invita a saborear su gran variedad de botanas, tu bebida preferida bien servida. De lunes a sábado, música en vivo. Los viernes, mariachi. Te esperamos en La Comisión. Isidro Huarte, 1007, Colonia Ventura Puente. Teléfono 312-6988.